los adoradores de Baal atribuían los cambios de las estaciones y sus efectos al guerrear de las deidades. Creían que el fin de la temporada de lluvias y la muerte de la vegetación señalaba el triunfo del dios Moth sobre Baal, lo cual obligaba a Baal a retirarse a las profundidades de la tierra. Pero cuando empezaba la temporada de lluvias, los adoradores de Baal creían que esto significaba que Baal vivía de nuevo, que su hermana Anat había derrotado a Moth. Pensaban que el apareamiento de Baal con su esposa Astoreth en este tiempo aseguraba fertilidad en las siembras, rebaños y atos para el año venidero. Los adoradores de Baal creían que el participar en rituales prescritas en sus fiestas religiosas serviría para estimular a los dioses a seguir el mismo modelo. Por consiguiente, para celebrar el despertamiento de Baal a la vida, para aparearse con Astoreth, se entregaban a orgías sexuales de desenfrenada disolución. En cierto modo esto era magia de relación recíproca que se llevaba a cabo con la esperanza de que los dioses imitaran a sus adoradores y así garantizaran un año agrícola fértil y próspero. A través de Canaán se podían hallar santuarios en honor de Baal, donde prostitutos y prostitutas servían y sacerdotes oficiaban. Cerca de los altares fuera de los santuarios había columnas de piedra, postes sagrados, que representaban a la diosa Aserat, y estantes de incienso. Tanto las columnas sagradas como los postes sagrados eran símbolos sexuales. Referencias en los textos de Raschamra y hallazgos arqueológicos muestran que el baalismo era una forma sumamente degradante de adoración. Las diosas Astoreth, Anat y Aserat simbolizaban tanto concupiscencia sexual como violencia y guerras sádicas. Wikipedia. Belcebú. Se cree que Belcebú o Belzebub derivaría etimológicamente de Baalzbub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Belcebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Belcebú en sus formas alegóricas toma a veces apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas en forma maligna. En el relato bíblico el demonio asume diversos nombres, que corresponden a distintas manifestaciones de su maldad y de las tentaciones de pecado que nos ofrece incesantemente. Sin embargo, originalmente, en la tradición judeocristiana existen desde el demonio del dinero, Maón, hasta el que produce olores fétidos, Belial.